Aún resuenan en nuestros oídos los golpes que se llevaron el otro día los antidisturbios. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo soy el mismo. Decía un colega nuestro hace años, cuando triunfaban Eminem y Tiger Woods, decía: este es un mundo raro donde el mejor golfista es negro y el mejor rapero es blanco. Son tiempos raros ahora, cuando los obispos deciden sobre el aborto, los ricos te dicen que estás viviendo por encima de tus posibilidades y los antidisturbios se quejan de que reciben hostias. Y son tiempos raros cuando tenemos aquí a gente del Frenopático haciendo programas de radio. Muy buenas tardes, Nistal. Buenas y locas tardes, camarada Níger. Muy buenas tardes, Jorge. Es que estoy asimilando todavía lo de palo largo de la canción. Y mano dura. Que conste que lo de gente que debería estar en un Frenopático haciendo programas de radio no iba por vosotros, sino por el que hace el programa después de acabar la hora Tolf. El padre Sergio. El padre Sergio desde... Pero el Frenopático no, en un asilo. No sé qué decirte, porque no sé si sabéis, desde que hizo una prueba para ser actor, lo contrataron como para un papel de obispo en una escena donde tienen que discutir obispos contra científicos. Desde entonces ha venido ha dejado de jugar al fútbol con nosotros por si recibe golpes en la cara. Y además se ha apuntado a un gimnasio. No jodas. Sí. ¿Para hacer de obispo? ¿Para hacer de obispo? En todo caso debería apuntarse a un buffet libre. Ya estoy imaginándome la escena diciendo: tú si quieres improvisa. Entonces se quita la sotana, saca una recortada y... ¡Morir, perros! ¡Morir, científicos! En fin, saludados los presentes, ya puede comenzar la hora... Cas de naranja, Big Naranja escribe fino. A saber qué estabais hablando. De ti, de ti. De lo que ofrecen los niggas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde sacaste esta canción? Estos son los Rolling. Ah, eran los Rolling. Pues estabas pensando que era una peliculilla que habías visto de Harlem o una cosa así. No, no. Estos Gilmiseter de los Rolling. Y nos derivó en sí por los negrillas. En drogas, asesinatos. Llegamos a una fuente de naranja. En fin. ¿Y por qué nos cortaste? Pues nada, empezamos la sección, el bloque musical con los Rolling, porque salieron a la venta ayer las entradas. Y como pasa siempre con... Pillaste tú. Con Ticketmaster, yo intenté pillar. A ver, el tema... Siempre pasa lo mismo con esto. Se te agotan en una hora y se acaban a la venta... Pues no sé si eran 55.000 para el Bernabéu. Joder. Y las acaban a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Las tiendas haciendo gente cola desde la madrugada anterior y por internet pues todo el mundo... Desde casa y yo trabajando, que no tenía acceso. El tema es que esta vez siempre se peta, cada vez que hay un concierto grande, cada vez que es Springsteen, U2, los Rolling, ACDC, cosas así, siempre se peta los servidores de Ticketmaster. Pero esta vez fue un paso más allá. Siempre llevaba una línea para la conexión desde casa y otra para la conexión desde tiendas. Se petaron las dos. Los que estaban haciendo cola desde el día anterior no podían... O sea, la cola, igual estabas el quinto en la cola y no te avanzaba nada porque también tenía el petado el servidor. Estaba esperando el primero. Desde casa igual. Fue un descojone. De hecho, cuando yo volví a casa, en el telediario decían que estaba colapsada la web y que no se sabía nada. O sea, te dejaban espera, pero no se sabía si estaban agotadas, cuántas estaban vendiendo, la gente estaba desesperada, o sea... Así que por si acaso me metí y después de dejar el ordenador por ahí, eso, a las 2 horas y media, una cosa así, me puso que estaba en lista de espera, me quedaban 30 minutos, me apareció, estaban todas vendidas las caras y me aparecían para comprar entradas a 68 euros. Joder. Eran 50 y pico, más gastos de comisión, 64 euros. Bueno, eran 68. Y tanto, ¿eh? Exactamente, la más barata costaba 99 y a mí me salían para comprar a 60 y pico en la página oficial de Ticketmaster. Hostia. Para que veas cómo funcionaba aquí el aparato. Digo yo, pues de puta madre, dame 16. Ese precio cojonuda. Seleccionabas comprar y después te dejaba otra lista de espera y a las 2 horas te ponía... En este proceso se han agotado las entradas, vuelve para atrás, selecciona otra vez. Tenía un caos de la Virgen. Ahora ya anunciaron que estaban todas agotadas. Obviamente no me la iban a vender a 60 y pico, ¿no? Pero bueno. Por tocar. O sea, si completas el proceso y se les pifió y te la venden a 60 y pico... Peores cosas han visto. Por 60 y pico me la tienen que vender o si no que me compensen con indemnización. Como amadas. Entonces será que después de... Es que es el riesgo. O sea, haces cola aquí 2 días para conseguirte unas entradas de los Rolling o te dejas la pasta o todo esto y después el tío se queda fónico o se cae Richards desde un cocotero, como pasó la otra vez. Que tenemos un colega al que iba a ir al Vicente Calderón en la última gira, la suspendieron, consiguió un tras para Valladolid. Hostia, eso fue Juan, ¿no? Juan, sí. Juan. Y según iba en Valladolid ya camino del estadio, anunciaron que por afonía de Mick Jagger se había suspendido el concierto después del cocotero del otro y la madre que lo parió. Tienen ya una edad, se puede romper la cadera, Puede morir alguno en breves. Esa es la movida, o sea, cada vez hay más demanda porque siempre va a ser el último concierto de los Rolling, ya no crees que hagan otra gira. No sé, estaría bien que los hubiesen vuelto a traer por aquí. Dicen rumores, no sé hasta qué punto ciertos, que lo que está negociando el Ayuntamiento de Gijón es ACDC. ACDC molaba la de Dios. Ahora mismo están diciendo que ACDC, U2 o Coldplay. Yo Coldplay cago, pero bueno, son los tres que más o menos te aseguran llenar. Sí, U2 molaba también. Yo no los he visto y tenía ganas de verlos. Yo también. Sí, a mí me los Coldplay. Sí, Coldplay me la sopla. Cualquiera de los otros. De todas maneras, son solo rumores, tampoco hay nada confirmado. Desde Coldplay, el Ayuntamiento. Se nos iba a llenar Gijón de gafapastas, pero apunta para. También podían traer, o sea, una de estas tuyas, ¿cómo se llama esta que saca? Britney Spears. La otra, joder, la más nueva, la más jovencina. La golfa esta. Millie Curtis. Por decir algo. No sé. A mí me pone... Miley supone, ¿no? Pero Hannah Montana, no sé yo, ¿eh? Nada, pero eso vas ahí a primeras filas a frotarte y ya, lo pasas bien, disfrutas el concierto de otra manera. Sí, sí, la puedes escupir. Igual abre la boca. No te digo frotarte con ella, sino con las demás del público y los chavales gays que están también ahí en primera fila. Ni tal. Cada uno a su gusto. Joder. Si le escupes, seguro que tienes fiesta en el hotel con ella. Toda la fiesta. Con ella, con un caballo y cosas así. Sí, sí. Una manada negra. No sé si te has puesto a analizar alguna vez la expresión manada de negros. Lo ofensiva que puede resultar. Bueno, con un grupo organizado. Ahí, ahí, arreglándolo. Bueno, más noticias de música. Traíamos la noticia hace 2 o 3 meses que Segismundo Toxicómano se metía otra vez en su casa o su estudio de grabación a componer letras. Y ahora ha anunciado que ya tiene disco. Joder, un crack. A toda hostia, eso es como Manolo Cabezabolo. Más o menos. Dice que su proceso de componer, que tiene mogollón de canciones, ¿no? O sea, igual escribe, vamos a poner 50, y después hace entre ellas una especie de Champions League, la sortea por grupos y dice, de estas 4, sí, descarto 2. A ver, toca, pues este día está fuera. Y pasan a la siguiente ronda y así hasta que te queda más o menos un CD. Está que bueno. Digo yo que las que descarta igual las reutiliza y así ya tiene, se mete a grabar y en otra semana otro disco, si no hay, no hay problema. Qué bueno. Pues eso, Segismundo, que nos sale por ahí de gira este verano, por ahí por los festivales. Y de festivales tenemos más noticias, porque hicieron ya rueda de prensa del Derrame Rock. Anunciaron precios, anunciaron fechas y anunciaron los primeros componentes del cartel. Y es un cartel bastante triste este año. Me imagino que se irán sumando nuevos intérpretes, pero de momento de un poco pena comparado con lo que solía ser el Derrame. El Derrame ha bajado mucho. Ha anunciado a Mar Ramone, que decíamos el otro día, y a Gatillazo, esos sí que molan. Llevan a Loquillo. ¿A Loquillo? ¿Al Derrame? Sí, que no sé, tampoco. Loquillo no pinta mucho en el Derrame comparado a lo que hay. No mucho, ¿no? Y los demás son, pues, Ataque 77, La Pegatina, Ushuaia, Acid Project y Miguel Costas. Miguel que Costas. Muy punkarra, no tiene un nombre, eso es muy punkarra. Nunca lo escuché nada, pero a mí me suena más no a Pablo Alborán. Sí. Bueno, ya verás, están jodiendo el festival y van a acabar haciendo un festival de pop rock culero. No lo sé, igual es por no repetirse. Aquí hubo un año también que mezclaron también funky con... Igual son grupos de funky que yo no conozco, ¿eh? Sí, ya me acuerdo, es verdad. Hubo un año que la primera vez que pusieron dos carpas después de que Boycott... Sí, esa de Sol Música. Tirase en su concierto la batería a tomar por el culo y hubiese una hora de parón mientras volvía a ponerla. Entonces pusieron dos carpas, sí. Y iban últimamente alternaban grupos rock en las dos carpas, ibas cambiándote de una a otra y así no tenías tiempo de esperar para afinar instrumentos ni nada. Sí, eso estaba guay. Pero la primera vez que lo pusieron alternaban un concierto rock y uno funky y no... El funky todo el mundo se iba a beber. Sí, más o menos. Era, y me imagino que los que fuesen a ver el funky harían lo mismo con cuando otros. Tocaba la polla y cuando tocaba todo esto, ¿no? Pero bueno. Así está. Funky, de los cojones. Funky, bueno, funky muerto. Y más noticias, Rosendo, noticias de Rosendo. Rosendo va a acompañar a John Fogerty. ¿Sabéis quién es John Fogerty? Ese es el novio de la... No es el... esta, de, no de la creo. Modelo esa. De la, sí, joder, esa que está delgada y se metía coca. Todas. Acabas de poner el ejemplo de todas. Delgada y yonki. Creo que no. ¿No es el Fogerty ese? Ah, ya, no, ese es Doherty. Ah, Doherty. Estás ya jodiendo el inglés como yo, ni tal. John Fogerty es el ex cantante de la Creedence. Ah, ¿sabes quién es la Creedence? Sí, eso está el Bruce Springsteen. No. La Creedence, sí. Me suena mucho. Si coges la banda sonora, por ejemplo, de Forrest Gump, la mitad de las canciones son de la Creedence. Ah. Proud Mary es de la Creedence, o sea, tienes. Tras este paréntesis musical de Jorge, que no sé qué cojones viene. Estaba cantando la de Forrest Gump. Bueno, pues John Fogerty va a dar. La de Forrest Gump estaba cantando. Hazlo otra vez, por favor. Esa era la canción de Forrest Gump. No, hombre, una de ellas. Una cancioncilla de esas de por la mitad. canción de por la mitad, bueno. Pues eso. ¿Qué me da? John Fogerty va a actuar en la novena edición de Músicos en la Naturaleza, que se celebra en Hoyos del Espino, en Ávila, el 5 de julio. Y en la misma va a actuar Rosendo con él, me imagino. No sé si compartirán escenario, pero bueno, actúan ahí los dos. Ay, qué bueno. John Fogerty, por eso, la Creedence te hizo canciones como Proud Mary, te hizo Fortunate Song. El próximo día os traigo algo de los Creedence para pa que os culturicéis un poco. Seguro que no suena. Sí, hombre, suenan todas así, Rosenta. Y Rosendo además va a colaborar también en el concierto de Víctor Manuel, que va a dar aquí en Oviedo, celebrando su 50 aniversario en la música, 50 años tocando. No en la vida, en la música. En la música, sí señor, va a actuar eso, va a venir Sabina, va a venir Miguel Ríos, Miguel Bosé, va a tocar también Rosendo. Bueno, está guay. Tiene buena pinta, va a ser el 13 de septiembre, en el recinto de Laría, en plenas fiestas de San Mateo. Que pueden cantar juntos Rosendo y este, tío. No sé. Pues le pega a cualquiera, ¿eh? Porque Rosendo tiene la voz así también. No, hombre, pero el otro la cazallera. Tiene un poco más. A terciopelada. Más a terciopelada, sí. El otro. Rosendo ya está un poco cascajo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Y los otros no. Ya, menuda media edad que debe tener ese concierto. Bueno, anda, pero el Víctor Manuel es así más. ¡Eh! ¿Y Ana Belén no viene? Sí, hombre, vendrá. Por lo menos. Vaya fiesta que se puede montar Ana Belén, ¿eh? Es como la pitufina ahí dentro. Es hacer un bucacazo ahí de como. Seguro que no sé si sacará mucho jugo. Seguro que se los trincó la mitad de ellos. Y la otra mitad se hizo pajillas con ella. Pues es un buen momento para dejar la sección. Y la dejamos con Rosendo y Sorprendente. Thank you. Escuchábamos a Leño con Sorprendente y empezamos nuestra sección política con un test para Nistal. Quiero que escuches esto. ¿Un test? Sí, sí. Vamos a escuchar esto y nos vas a decir si este anuncio pertenece a el PP, B, el PSOE o C, Izquierda Unida. Escucha atentamente. A los que vaciaron la despensa. A los que pensaron que el dinero de todos no era de nadie. A los que gastaron como si no hubiera mañana. A los que hipotecaron a toda una generación. A los que congelaron las pensiones. A los del buen rollo y los malos resultados. A los que decían que no había crisis. A todos ellos tenemos algo que decirles. Nadie os echa de menos. Si te preocupa el futuro, no dejes que se repita el pasado. Ahí queda eso. Lo vi ayer por la tele. Ya nos jodió. No, aparte, aunque no lo hubieses visto, la voz está de viejuna, así tal. Ya, parece así como ya más de izquierdas que de derechas, ¿no? Así que, hombre, el anuncio este, la verdad es que se puede aplicar a cualquiera de los. Sí, es que sí, como si ellos no hubiesen. Sí. A los que bajaron las pensiones, a los que te dejaron sin un. De cago en la puta. Sí, como... se lo puedes aplicar al partido nazi, incluso. cualquiera puede decirlo. Bueno, Jorge, tu sección, que no nos queremos inmiscuir. Vamos a ponerte la musiquilla de fondo. Yo te he puesto las barricadas porque como ahora estás más reivindicativo, ahora vas a pegar carteles por ahí de la manifestación a la que no vas hoy. La hostia, el tío. Sí. Está tarareándola. ¿La tarareas mientras colgas carteles? ¿Qué haces? No, mientras que colgo carteles miro a ver el ganado que hay alrededor. ¿Y si te dicen algo, te han dicho algo mientras colgabas algún cartel? Te han dicho, chaval, ¿qué haces ahí colgando carteles? El único comentario que me hicieron fue el otro día cuando estaba colgando los de la manifestación de hoy, que la organizan Comisiones Obreras, UGT y USO. Había un paisanete así, ya mayorcillo, creo que jubilado, que nos dijo, esto tenía que haber sido hace 6 años, y se vuelve Sergio, y dije, tiene usted razón. Hace 6 años también se hacían, ¿eh? Sí, pero bueno, luego la gente lo que ve son las entrevistas de nuestro presidente y de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios que están ahí comiéndole los huevos, ¿eh? Eso es lo que ve. Entonces, claro, hacer una manifestación planteando lo que no ves, lo contrario de lo que ves en la televisión, pues parece un poco surrealista, ¿no? Oye, y hablando de que vas ahí a ver el ganado, ¿tienes una foto ahora ahí en el WhatsApp en medio de una manifestación con una chavala de muy buen ver? Es tu prima, ¿no? Es mi prima. Muy bien, muy bien. Que la genética es tan rara, ¿eh? Sí, ya te digo. Hacen las cosas más extrañas. Ya. Entre primos se han visto muchas cosas. O sea. No pasa nada. Díselo a los borbones. Bueno, decir que el que sacó la foto era el novio de mi prima, así que... Oye. Claro, que oye. Si no es celoso. No. Nada, es muy buen chaval, ¿eh? Eso es bueno. Y muy reivindicativo también. Bueno, yo quería hacerle un pequeño test a Nistal, a ver, porque más o menos sabemos todos de qué pie cojeamos, ¿no?, en este programa. Pero yo, Nistal, todavía no sé muy bien. Nistal no cogea, Nistal carga a la derecha, que es distinto. Yo corro, no cogeo, corro. Con sus comentarios xenófobos y esas cosas, pues entonces... Bueno, es todo una tapadera. Es muy sensible luego, ¿eh? Yo quería saber, ¿viste los comentarios de Rocco Varela el otro día en el que decía que... Que esto sí, que estaba abocado a la guerra civil? Sí. ¿Qué te pareció? Porque yo te puedo decir que cuando lo vi me dio asco. Pero tú, ¿a ti qué te dio, por ejemplo? ¿Pero de que está abocado esto a la guerra civil? Sí. Pues, hombre... Si te digo la verdad, en el fondo, o sea, una guerra civil no, pero unas buenas hostias sí que había que dar. Ya. Hablando de curas, hostias, lo mejor, ¿no? Sí, hombre, sí. Hombre, es una salida de tono completa, pero bueno, un cura no tiene que decir esas chorradas. Está claro. Pero bueno, que hubiera un poco más de leña por ambas partes, igual no era malo. Molaba, ¿eh? Molaba. Tú siempre lo has dicho, además. Bueno, luego otro tema es Obiang. ¿Sabes quién es Obiang? Obiang, sí, se juega en el... Sí, el de Guinea Ecuatorial. Sí, con la... ¿Qué que te parece? Se la jugó al rey ahí de mala manera. Bueno, bueno, se la jugó al rey. Seguro que algo tuvo que haber porque el tío no llegó allí y dijo, oye, yo quiero hablar. Bueno, dicen que fue la embajada, no sé qué pollas. Exteriores. Pero bueno, exteriores es... Lo que pasa es que quiso quedar bien diciendo que era el rey, su amigo el rey, el que lo había liado parda. Vale. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Qué opino de Obiang? No, de Obiang. ¿Sabéis que dicen que es caníbal y que se come los huevos y el cerebro de sus rivales? Sí, señor. Y que el que está en la oposición de él, que está en España, que no tiene miedo a ir porque le comería los huevos y el cerebro. Oye, vino preparado ni tal, ¿eh? No, lo pillé yo con la crisis, pero venía estudiado en este tema. Que veo el telediario, joder. Claro, estás pillando aquí a Iñaki Gabilondo. Yo creo que era Julio Otero. Si fuera Julio Otero, por vitina de mí. Te pone Julio Otero, ¿eh? Yo no, digo yo por ti. Tú por ti mismo, que te tocarías todo el día. Mirándome al espejo. Lo de Obiang, en teoría, fue... Lo invitó a exteriores. Y después, una vez aquí, como nadie quería sacarse la foto con él, dice, a mí me invitó... Que fue el rey. Me invitó Juancar. Llame, pero hicieron una cena él y el presidente del gobierno español, ¿eh? Lo que pasa es que luego no quería saber nada con él, pero... La canceló después. A ver, la movida es muy fácil. Hay una cumbre que es Europa y África. Y a Obiang lo invitó Europa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con Guinea nosotros, lo estuve escuchando ayer, es el tercer país con el que más comercio tenemos. Petróleo y gas. Armas, claro. Pero ese es el tema. Obiang es un hijo puta, como decía un presidente de Estados Unidos, el problema no es que sea un hijo puta. Es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta. Y nuestro. Así funciona. O sea, queremos negocios con él, pero no queremos empañar nuestra imagen pública. Claro. Es como con Marruecos. Pues como se enfade ahora y diga, pues no queréis tal, pues ahora que os den por culo. Da igual. Ya verás tú, cómo pero se van a bajar los pantalones todos. Tampoco no hay problemas. Le meten a los americanos allí, en 4 días tienen petróleo los americanos otra vez. Sí, pero nosotros no. Pero nosotros no, exactamente. Ya, pero los americanos no tienen problema. Es como Marruecos, mira, el rey este es un hijo puta con pintas. Sí. Pero interesa llevarse bien porque ahí pescan claro. Nuestros barcos, son los que dan palos antes de que nos salten la valla, porque si... Y a los que les damos los negritos luego. Para la vía libre, claro. Claro. Que ahí desaparezcan, está. Que no los queremos más aquí. Por eso con el tema saharaui, pues te achantas. Y se achanta el PP y cuando llega el PSOE en la oposición dice que muy bien, pero llega al poder y dice los cojones de Cristo y... Sí, sí. Y así funciona el mundo, macho. Bueno, otra preguntilla... Sobre los datos del paro, que ha bajado el paro 16.000 personas, ¿qué opinas de esa bajada? ¿Qué opino de la bajada del paro? Pues es una buena pregunta. Me parece muy bien que haya bajado el paro. Mira tú por dónde. Lo malo sería que subiera. Siguiente pregunta. Pero sabes que los datos están medio empañados, ¿no? Porque son trabajos precarios y trabajo fijo. Eso es lo mismo de los últimos 4 o 5 años, ¿no? No sé si cada vez que baja el paro no es algo así. Tampoco hay mucha novedad. Instante, está cayendo una gota de sudor por la frente. Estás poco hábil porque cuando te dice lo del paro te metes con el presentador diciendo, ¿y tú qué? ¿Cómo lo llevas? Y ya le da el bajonazo y ya deja de... No, pobrecito, tampoco voy a hacerle sufrir. No, ahora, otra que se asegura que te interesa, porque es sobre Negrillos. Negrillos. El conflicto hay en Melilla. ¿Cómo solucionarías tú lo de la valla de Melilla? Yo la quitaría. Y los dejaría pasar a todos. Es verdad, joder, ¿qué cojones? ¿Qué problema hay? No, ninguno, porque no se van a quedar en España, se van a marchar a otros países, claro, así que... Que se jodan. que haga la frontera en los Pirineos, que se jodan. Que lo salten. Yo no tengo el problema, pues no entiendo por qué no los dejan pasar, si total. O sea, si van a pasar igual. Tarde o temprano pasarán. O sea, si lo pones más difícil, haces que las pasen más putas. Total, más da. No, pero es que a mí me gustaría escuchar el no pasarán de la boca del ministro de Interior, ahí en Melilla. Sería la hostia. No pasarán. Que no va a pasar ni uno, dices. A lo Gandalf, con un bastón, ¿eh? Que tenían que ese radical, yo pondría dragones. Pero yo lo pongo por el significado que sería un ministro del Opus diciendo no pasarán, como en Madrid en el 36. Sería la hostia. Y la última, economistas del FAE dicen hoy que hay que jubilarse a los 75 años. Uf, No jodas, tío. Yo me lo tomé a chiste, ¿eh? Me lo dijeron hoy por la mañana y me lo tomé a chiste. Pero no es chiste, es... 5 años. Economistas afines al PP dicen que había que jubilarse a los 75, sí, sí. Hostia, ¿no? Y recomiendan jubilarse a los 75, que se jubile su puta madre. Y ya justo después ya, directamente al agujero. No, pero... No, es... O antes, o sea, si la mitad no llega ni a jubilarse. Pero... O sea, como solución a que se mantenga la caja de las pensiones, sí, se mantiene y sin problema. No, y todavía tienen para robar ellos, si te pones. Hostia, macho, eso que nos faltaba. Quita para allá. Jorge, ¿tú querías con los... ¿Con qué? Con los subsaharianos de Melilla. Yo lo primero que intentaría es solucionar el problema en su país. No tocarle los cojones. Empresas españolas, europeas y americanas, ahora dicen que chinas, pues les intentaría prohibir que... O no prohibir, sino que la gente que estuviera allí tuviera los derechos que tienen que tener. Pues tendrías que hacer guerras contra todos los países de África. Sí, es que, a ver, yo me gustaría vivir en un mundo de utopía, pero es muy complicado. Ni siquiera son guerras, o sea, la mitad de los países de África... Tú, por ejemplo, SSO, las grandes petroleras, Shell y todas estas de Estados Unidos... tú tienes un gobierno, apoyas a los, das armas a los rebeldes, lo derrocas y pones un gobierno títere, que aquí no te toca los cojones. Si ese te toca los cojones, vendes las armas a otro. O sea, controlan el gobierno las grandes empresas. Ni siquiera es hacer guerra contra ellos, o sea, es simplemente las grandes empresas son repúblicas, hacen repúblicas bananeras para mantener sus intereses, tener mano de obra barata, que nadie toque lo suyo. Y así se hizo en África y se hizo en Sudamérica, hasta hace bien poco. Pero en Sudamérica creo que han espabilado bastante la gente. Sí, últimamente sí. Porque no les importa morir teniendo que matar a alguien. Tienes el objetivo, joder, ¿qué quieres más? ¿Me estás jodiendo? De todas maneras, o sea, si quitas la valla de Melilla... tienes un problema aquí y no hablo de toda la gente que pase, que te quite el trabajo ni nada de esto, sino un problema social, porque yo creo que la población española no asimila una llegada de inmigrantes masiva. La población española... En dos días tienes un amanecer dorado aquí. Sí, sí. Vamos, a ver, yo siempre... Sí, yo, mi creencia siempre fue la de... Te están enseñando desde la televisión, el que te quita el puesto de trabajo es el inmigrante. Es mentira. El que te está quitando el trabajo es el empresario, porque le interesa contratar a ese inmigrante. Estaba muy bien... ni siquiera por eso. Te quitan más pasta por otros lados, Jorge. Bueno, sí, estaba muy bien un cartel de estos que hacían... No sé quién lo hizo. No sé si fue La Corriente o quién lo hizo. A mí me lo enseñó Emilio. Que decía, el que te quita el trabajo no va en patera, va en limusina. Y es verdad, de hecho, pero ni siquiera es porque contrate inmigrantes. Tú lo estás viendo desde el punto de vista de la construcción. No, medio, pero sí, pero lo que te digo yo... Simplemente los fondos buitre... ¿Qué hicieron con Panrico? Panrico era una empresa que funcionaba, el empresario la vendió, lo compró un fondo buitre, invirtió toda la pasta, le dejó unas deudas, ahora no, Dios, de 500 mil millones, y se fue a tomar por culo Panrico. Sí, sí. No hace falta inmigrantes. Pero te digo yo que el tema de inmigrantes es ese, que asusta a la gente diciendo que va a ser el que te quite el puesto de trabajo. A ver, lo primero, que van a optar a puestos de trabajo malos, como la construcción, la recogida de productos de agricultura. Y radiactivos. Pero poco más, es que tampoco... No sé, hombre, a no ser que sea un tío muy, muy preparado y tal, pero esos ya no entran por la frontera de Melilla, esos ya... Vienen en coche. No tienen problemas. Si eres un científico reconocido en tu país, pues seguro que no tendrás problema para venir aquí a España. No, eso es... ya te traerán ellos, eso no tiene No problema. Vienen, científicos, bueno, exportamos. Yo creo que no vienen, ¿eh? No, pero bueno, me refiero a eso, que si fuera un tío preparado, pues entonces... Bueno, ¿alguna cosa más o pasamos de sección? Pasamos. Pues pasamos de sección, vamos a... ¿Qué es otra foto de David Hasselhoff? No, esto es la semana pasada. Que es que soy ecologista. Joder, sí, muy bien, Jorge, muy bien. Pues eso, os dejamos con un poco de música, os dejamos con Manifa y el gran circo del rock. Payasos nos van a divertir. Si quieres tocar, estafa del rock. Grupos compitiendo en concursos de pop rock. Revistas y radios que molan mogollón. Si tú ahí quieres salir, tendrás que pagar o bajar al pilón. Sean bienvenidos a este circo. Bienvenidos al gran circo del rock. Donde casi el más payaso que el circo de verdad. Bienvenidos al gran circo del rock. Bienvenidos al gran circo del rock. Bienvenidos al gran circo del rock. Donde casi el más payaso que el circo de verdad. Bienvenidos al gran circo del rock. En fin, pues empezamos la sección de cine con este tráiler. Oh. Este 17 de octubre, uno de los personajes más queridos y populares de la sociedad española será puesto en libertad. No hablamos de Blesa, ni de Matas, ni de Urdangarín. Estos no han pisado la cárcel. Estamos hablando de... José Luis Torrente. Y esta vez la hemos liado bien corta. ¡Operación Eurovegas! ¿Pero no era Torrente 5? Calla, hombre, calla, que eso tiene muy mala rima. En dos palabras. Torrente 5. Joder, macho. Y Jesulín de Ubrique. Jesulín de Ubrique, que sale en el vídeo con una cara de subnormal. Pues ya la tiene siempre. Sí, sí, pero más. O sea, caja de puta madre. Ponte a Jesulín con su cara de cálculo mental de estar sumando 2 más 2 y el peinado así echado para adelante. Joder. En plan cateto total. Sí, sí, es que parece. Bueno, parece retrasado ya en la vida real, pues aquí es. Qué bueno. Encima caracterizado. No sé, ¿cómo les convencerá el Torrente para que hagan de su... Nada, eso, a ver. ¿A base de talonario o qué? No, ni siquiera. No sé. ¿Tú crees que hace falta mucho para convencer, por ejemplo, a Paquirrín para que salga en una película? No. Le pones un talón delante y me cago en ti lo que quieras. O dos filas o un par de putas, no tienes problema. O simple le dices, Paquirrín, salte. Vale, venga, vamos ahí. Cacharro, que hay que hablar. La primera vez se lo había ofrecido para Torrente 3 y no le dejó la Pantoja. Ah, ¿sí? Sí, sí, esto es verídico. Y cogió a José Mota y entonces le ofreció a la cuarta. Paquirrín ya de aquella ya era disc jockey y ya había salido se había soltado, sí, sí, ya en la prensa del corazón. Y, ya te digo. Y toda esta historia. Y para la cuarta ya se emancipó. Hostia, qué bueno. Y lo dejó actuar la del bigote. La de las tijeritas. La aprovechada. ¿Eh? La aprovechada. Que es más gracioso lo de las tijeras. Coño, yo digo la aprovechada porque a mí me ataca más por el otro sentido, joder. Lo dejamos ahí. Con fondos públicos, la hija de la gran... Todo lo tuyo. Pues eso, más noticias de cine. Fueron los días de cine, estos días donde el precio era mucho más barato. Yo no aproveché, yo solo voy cuando es caro. Tú solo vas cuando es caro. Yo ahora me saqué el bono para ir los jueves, que es por un euro más, y bueno, te evitas mucho follón. ¿Cuánto vale eso? Estuvo todo este mes, hasta marzo, estaba a 3 euros y pico, me parece que era. Ah. Con el... Te sacas un bono que es gratuito y los jueves... Ese solo nos yelmo esto, ¿eh? Los jueves te salía por, no sé si eran 60 céntimos más, una cosa así, que y ya es para siempre. Te sale por 4 euros el cine. Joder. Y estos 3 días era por 2,90. Era muy barato, pero bueno, que total tampoco hay mucha diferencia de pagar 2,90 a pagar 4 o algo. No hay nada para viernes o sábado. Eso es lo más caro siempre. Cabrones. Fin de semana te jodes, tienes que ir de jueves, pero bueno, los jueves tampoco hay Champions, tampoco viene a la tele, te puedes hacer por ahí alguna escapadilla. Es que estaba los diezmos estaban petados el otro día, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue? Que subió estos 3 días que subió mogollón la recaudación. Ayer, que iba a ir mi hermana a ver el de este del Vasco este de los cojones. Ayer todavía duraba, de hecho... No tenían entradas, tío. 900.000 personas aprovecharon estos 3 días para ver la de 8 apellidos vascos. Mi madre. No tenía entradas. Que a mí es una película que no la vi, no me llama mucho. A mí no me llama un pijo. No me hace gracia, o sea, ni el tráiler. Ni nada. Pero que está sacándose una pastísima, ¿eh? Sí. ¿Ya estaban pensando hacer la segunda parte? Sí, bueno, no, sí, eso ya sabes cómo tampoco es. Hay mucho más en el cine ahora para ver. Nada, tienes... Así de tal Capitán América sé que está ahora, la segunda parte de 300. Más mala. Esa ya la vi, la de la segunda. Yo también, yo la fui a ver al cine, sí. Bueno, me gustó más la primera. Pero bueno, está, sí, es entretenida. Es un estilo, tampoco... Sí, es estilo. La primera mola más, pero también es un poco más Geyer. Sí, es más Geyer, pero por eso mola más. La primera de cada, la primera de Capitán América. De 300. Ah, vale, vale. Es que Capitán América es un full todo. Está mola porque follan. Sí, pero sí, bueno... Bueno, la primera también follaban. Es un poco parida, la verdad, ¿no? Sí, es un poco parida, la verdad que es una chamada. Mucho sentido, pero bueno. Está Jerjes Tobía. Sí. Ah, bueno, que es la precuela. De hecho, está basado en un cómic que va a salir ahora, que se llama Jerjes, que es de Frank Miller. Uh-huh. Pero Jerjes prácticamente no sale nada en la película. Sí, sí. La protagonista es una pava. La mala, o sea, es la lugarteniente de Jerjes, sí, que es la que le organiza los ejércitos y contra el griego, pero Jerjes está ahí de... ¿Qué hace el griego, sí, ella? Sí. Tampoco es que haga mucho la tía, pero... Manda un poco y tal, mata a sus súbditos, un poco más, folla, eso. Qué gran mujer. Tiene unas tetas ahí bien gordas, se le caen un poco, pero ya se las levanta, no te preocupes. Peliculón, 8,73. Yo vi una parecida hoy, pero va. Yo vi ayer la de 47 Ronin. ¿Qué tal? Me gustó. Está guay, la verdad que yo creo que es bastante recomendable. No sé si todo de chinos ahí, venganza, honor y patria. Y kamikazes y... Bueno, está guay. Más noticias de cine que van a sacar por ahí. Salió el tráiler de una película nueva de Luc Besson con Scarlett Johansson de protagonista que se llama superhéroe, ¿no? Lucy. ¿Eh? Es una superheroína o algo así, ¿no? Es un argumento un poco extraño. Es una tía que está en discoteca... De esto que la drogan, pero no para beneficiársela, sino que ni para quitarle un riñón. La abren y le meten droga dentro para pasar la aduana del país. Es una droga especial. Sin embargo, después le meten dos hostias en el estómago. La droga se suelta, se empieza a disolver. Meca. Y es una droga que te hace muy inteligente. Si aprovechas, que es un mito falso, ¿no? Pero se dice que aprovechas solo el 10% de tu cerebro. Ya. Yeah. Pues entonces llegas a aprovechar hasta el 100%. Se hace súper lista, controla los movimientos antes que los demás, da unas hostias como panes. Y está buena. Y sí, sí, entonces va... Me suena a otra película, la película esta de Christian Bale. Esa que era de Christian Bale. Puede ser, que tomaba una droga también que lo hacía súper inteligente. No era Christian Bale, era otro. Pero era que tomaba una pastillina y se volvía súper listo también. Y era una película, ya la buscaré, que no me acuerdo cómo se llama. Muy bien. Le queda pendiente para la siguiente semana. Muy buena esa peli, me gustó mucho. Más cosas, sacaron de promoción de Los Mercenarios 3, sacaron un póster, 16 pósters con los protagonistas. Desnudos. ¿No? Son así en blanco y negro. Y bueno, son para verlos, ¿eh? La verdad, o sea, están, los hay que están viejunos. Hombre. Está, bueno, sale Stallone, que tiene así los brazos... venosos, que parecen la polla de Nacho Vidal así apretada. Y las cejas pintadas. Pero en feo. Sale Wesley Snipes, que ya salió de la cárcel, por lo visto. Estuvo ahí preso. ¿Estuvo en la cárcel? Estuvo 2 años preso por mangarle pasta al fisco en Estados Unidos. Y ahí no se cortan. Ahí da igual que seas Wesley Snipes, que seas Seguro María Seguro que era del Barça. Seguro. Sale Schwarzenegger, que sale así echado para atrás, con barba. Schwarzenegger sale más o menos... Sí. Decente, sale Antonio Banderas. Está, o sea, por lo menos en la foto sale mega acabado. No sé si es también ver los anteriores que están cachas, pero este me sale así, el clenque ese delgadillo, de lado, con el pelo parece como afeitado y un gorro puesto. Y da así como el síndrome Paul McCartney, que parece que mayor, parece una vieja. Sí, sí, pues es un estilo así. Qué bueno. Pues sale Harrison Ford, que es otro con el mismo síndrome. Hostia, Jet Li. ¿Salen todos esos? Jet Li, que está bastante acabado. Mel Gibson, que hace de malo. Joder. Sale Fraser, el actor de Fraser, el Kelsey Grammer. No sé qué hace, ahora de jefe, el que encarga la misión, porque no lleva muchos trotes. Y bueno, sale Dolph Langer y Jason Statham, que es el único que se conserva así. Bueno, es el más joven también, ¿no? Ya. Hostia, voy a joder, sale mucha gente, tío. Como siempre, joder, en todas estas... Y Bruce Willis no sale ya. Bruce Willis, no sé, yo no vi la segunda, igual la palmó. O no le pagaron suficiente. En la segunda salía el otro también, ¿no? El Chuck Norris. Ah, el Chuck Norris, sí, sí, que un papel bastante patético. Lamentable. Sí, sí. ¿Cuántos tíos? Qué gran actor desaprovechado, ¿eh? Chuck Norris, con lo que él fue. ¿A cuántos mata cada uno? Un papel malísimo. ¿A 100 tíos? Acaban con el mundo, me cago en una pequeña guerra, ¿eh? No sé. Y después otra noticia, que es que la Warner ha comprado los derechos de Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos, que es un libro de J.K. Rowling, que es un libro de dibujos de 60 páginas, de englobado dentro del universo de Harry Potter. Es un libro panillo. Se pone, por ejemplo, el basilisco y un dibujo en la otra página de un basilisco, así pintado en plan con unos puntos caricatura. Para une los puntos más y... o menos. El basilisco es un animal que si te mide te películas de 6 horas. Pues más o menos. Lo han comprado para hacer una trilogía. No jodas. Joder, lo he hecho, cómo aprovecha. Tal cual. Capitalismo brutal. Sí, de una trilogía, me imagino que dicen que van a empezar a meter por ahí, pues, como el que escribió el libro, que se encuentra con Dumbledore y no sé cuánto. Joder, y tal. Nos van a unir ahora todos, ¿eh? Y tres películas así de todos de jovencitos, claro, y sí. Tal. Nada, o sea, estirar la pasta. Esta noticia salió el 1 de abril. El 1 de abril es el Fool's Day. Ah, es verdad. Que es como el Día de los Santos Inocentes. En vez de ser en noviembre, en el resto del mundo lo hacen el 1 de abril. Y estuve esperando para ver si era una inocentada. Pero allí te especifican que no es inocentada a pesar de este día y tal, y a día de hoy no lo han desmentido todavía. ¿No decían también que iban a hacer una de los hijos de Harry Potter? No lo sé. Yo no. Había oído, es que aquí el de los inocentes el 1 de abril ya fue hace muchos años, ¿eh? Que no se nos olvide. De 75, ¿no? Es cuando acabó la guerra civil y cuando joder, macho, qué memoria. El ejército rojo cautivo y desarmado entregó las armas. ¿Ves? Esa la podías haber preguntado en tu sección y lo pillabas. Me pillabas, pero bien pillado. Yo de fechas... Pues bueno, vamos a ir aligerando un poco de música Iron Maiden y vamos con la sección de Nistal. Os dejamos con The Trooper. Bueno, hola chicos. Estamos en la sección más loca. Bueno, y traigo una serie de chorradas así muy divertidas. Entre ellas son una serie de frases que bueno, le han dedicado a nuestro amigo Dani Benítez. Ya sabéis que se ha hecho famoso por ser el jugador de Granada que más esnifa. Y bueno, esas frases son estas. El Granada pone a raya a Dani Benítez. A Dani Benítez le sacan una tarjeta y responden: no, no, si yo ya tengo la mía. Dani Benítez anuncia que se pasa al baloncesto. Allí al menos los tiros son libres. Dani Benítez es un jugador de grandes aspiraciones. Dani Benítez a todo... Buenos días a todos menos a Dani Benítez, que seguirá en el after. Bueno, esto es un poco chorrada. Tienes más polvo que la mesita de noche de Dani Benítez. Dani Benítez estornuda y hace un paso de cebra. Bueno, hoy me he despertado tan positivo como Dani Benítez. En el próximo FIFA, Dani Benítez saldrá con un 99 de habilidad en colocación. Me encantaba Dani Benítez, los ponía en bandeja. ¿Los goles? No, los ganamos. Siempre quise ser como Maradona. Dejad de meteros con Dani Benítez, que se está rayando. Dani Benítez se pasa al ciclismo. Dani Benítez es muy bueno con los tiros a puerta cerrada. Esa es muy buena, tío. Dani Benítez es muy enrollado, como sus billetes. De pequeño no podía dormir por el coco, de mayor por la coca. Y Dani Benítez es un extremo puro, siempre al lado de la raya. Estas son todas las frases. Y bueno, y hurgando por la red he encontrado una canción que dedica a un hombre a su exnovia que, bueno, parece que le ha puesto los cuernos y me ha parecido muy graciosa y por eso la he traído. Pónmela. Eres puta con avaricia, la más zorra del lugar. Ojalá te mueras de sida o de un cáncer terminal. Eres una hija de la gran puta, una borde seca y siesa. Me da igual si tragas o esputas, lo mejor sería que te volara la cabeza con un calibre 50 y luego un ejército de pirañas francesas te devorara el colon, las manos y los ojos y un caballo te cagase en las cuencas que un satélite te causase un traumatismo al caer del cielo por un fallo gubernamental. Que tu madre muriese contigo también, con célebre actor porno te desgarras el culo y que no te lo cubriera el seguro, que pises una ficha de Lego descalza, que seas del Madrid y que gane el Barça, que tu padre y tu madre te den un escarmiento, que se te corte la descarga cuando vayas por el 99%. Eres una cortesana, toda una mujer mundana, una meretriz urbana, una buscona, una fulana, una furcia, una ramera, mujer pública y privada, una mujer de la calle sin una esquina, sin nada. Facilona, mujerzuela, come leche, traga nabo, golfa ligera de casco con el coño de prepago, concubina del diablo, prostituta sin contrato, con la piel más manoseada que una figura de barro. Me dejaste con más cuernos que un vikingo montando un ciervo, con los bolsillos llenos de caracoles. Viendo una corrida de toro y unicornio con rejones arañó el techo de mi casa y no pasé ni un segundo pensando en que ya nunca podré ir a Francia porque con estos cuernos yo no paso por el arco del triunfo. Te llamaría cerda pero es un insulto al bacon. Te odiaría un poco más pero no puedo. Es como un dementor que me ha chupado la alegría, una nube con chantril que le quitó la luz al sol de mi día. Como quiere que te quiera, mal nacida puta loca, si eres como las campanas que tú y tú el que llega a ti te toca. Puta. Si lo llego a saber me hubiese hecho una gallola y que otro hubiese aguantado convivir con una tan mala persona. Puta. Como la quería, ¿eh? Es buena, es buena. Se la podéis enviar a vuestras exnovias si queréis. Nunca se sabe. Y, bueno, y haces bien. Si queréis os digo, cuento una noticia así para acabar. La última, así. Cuéntanos. Helados con forma fálica que explotan en la boca al primer mordisco. La marca de helados GB Glace Frigo en España lanzó un postre infantil con una forma no apta para menores. Por su parte, la empresa argumenta que es como un cohete. La verdad no lo encuentro mucho parecido con la nave Apolo de la NASA. El polo con llamativas franjas de colores está rematado por un capuchón cremoso que explota la boca. Incluso el nombre del helado parece estar puesto adrede, X-Pop. X-Pop. Porque hace un sonoro pop cada vez que muerdes su punta rellena. A ver, no os pongáis cachondos. ¿Qué eres tú? Que estás empalmado, cabrón. Al ver el famoso X-Pop me ha venido a la mente un chiste que comenzaba así. Es rojo y se deshace en la boca, ¿qué es? Acabo con puntos suspensivos porque la respuesta, si no es apta para menores, que se lo sepa, seguro que ahora mismo se está riendo a mandíbula batiente. Quizás el ladillo se debería haber pensado para un público más adulto, aunque los niños seguro que no son tan mal pensados. Eso sí, no quiero imaginarme una señorita chupando el apetitoso helado por medio de un abarrotado paseo marítimo con 30 grados de temperatura. Y hasta aquí el programa, vamos a ir cortando. Y está, se ha ido ya del... Está entrando en el baño. Qué rojo y que se deshace en la boca. ¡Mi polla! Mis ojos conocen bien la polla de mi jefe. Mis manos conocen bien la polla de mi jefe. Mis labios conocen bien la polla de mi jefe. Mi ano tiene la forma de la polla de mi jefe. Mi trabajo consiste en lamer la polla de mi jefe. Lavar, marcar y peinar la polla de mi jefe. Conozco bien cada vena de la polla de mi jefe. A veces polla de mi jefe. Desayuno como y meriendo la polla de mi jefe. De día, de noche, rebaño la polla de mi jefe. Me sé de memoria ya la polla de mi jefe. Sabe a mi propia mierda la polla de mi jefe. Conozco mejor que su mujer la polla de mi jefe. Es un honor degustar la polla de mi jefe. No sabe bien que digamos la polla de mi jefe. Pero al fin y al cabo es la polla de mi jefe. Y a mí me da arcadas la polla de mi jefe. Pero hay que comerse la polla de mi jefe.